Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SIT en Airola Irratia, en el 107.5, en un programa pues que vamos a tener unas cuantas cosas interesantes, como el grupo paralelo que ha hecho Ray Collins, bueno, que hicieron hace unos años, pero en una vertiente mucho más rockabilly. Por un lado, Ray Collins Hot Club hacen más swing, incluso a veces cercano al jazz. Y en este caso, pues como digo, es rockabilly puro y duro. Y si no, una muestra. Esto se llama Born Deep Down in the Country. Deep down the country, raised as a motherless child, didn't get much education, don't know how to read and write. Took a trip down to the ocean, finally ended up in LA. Met a guy, said he would love her, but he didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. She was glad to have someone to lean on, someone who said who would care. But that cat, he didn't love no one, and our hopes didn't go nowhere. He started selling her loving to strangers, selling her kisses for dough, making a whole lot of money, until she wouldn't do no more. She wouldn't do no more. She wouldn't do no more. She wouldn't do no more. She wouldn't do no more. She wouldn't do no more. She was born deep down the country, raised as a motherless child. Made her way down to the city, and the city is where she died. All her life looking for loving, a loving that she needed so bad. Dreaming to be home with her mother, a mother that she never had. A mother she never had. A mother she never had. A mother she never had. A mother she never had. A mother she never had. She was born deep down the country, raised as a motherless child. Didn't get much education, don't know how to read and to write. Took a trip down to the ocean, finally ended up in LA. Met a guy, said he would love her, but he didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. He didn't love her no way. Alligator, separado, y sus Real Hot Reptile Rockers. Como digo, proyecto paralelo que tiene Ray Collins, que originalmente, pues bueno, en su propio sello Brisk, editaron un par de EPs hace unos cuantos años, y en el 2007 fueron recopilados en un LP por el sello alemán, al igual que el grupo Crazy Love Records, con bajo el título de Motorcycle Bound. Como dicen en la portada del mismo, pues bueno, el sonido es un poco así como rasposo, como pues bueno, intentando mantener ese espíritu rockabilly de los 50, me imagino. Y básicamente, pues la banda es bueno, reducida a cuarteto, pero vamos, la misma gente de los Hot Club. Nos quedamos con otro tema, que este caso titulado Wild. baby, you drive me wild. Wild, baby, you drive me wild. Wild, baby, you drive me wild. Crazy, babe, I'm going insane. Crazy, babe, I'm going insane. Crazy, babe, I'm going insane. Wild, baby, you drive me wild. Wild, baby, you drive me wild. Wild, baby, you drive me wild. Crazy, babe, I'm going insane. Crazy, babe, I'm going insane. Crazy, babe, I'm going insane. Wild, baby, you drive me wild. Wild, baby, you drive me wild. Wild, baby, you drive me wild. Crazy, babe, I'm going insane. Crazy, babe, I'm going insane. Crazy, babe, I'm going insane. Ray Collins bajo el nombre de Alligator, y precisamente vamos a escuchar su último álbum, que bueno, de momento solo habíamos oído su single, el que da título al mismo, High Life, y ahora vamos a escuchar un par de temas más, porque la verdad es que es un LP bien elegante. Concretamente vamos a empezar con un baile que llaman en homenaje al programa The Shit. Son los Ray Collins Hot Club. You did the monkey and the Cujo too. You did the twist and the Susie Q. You tried all these dances, but they were too hard for you. Well, here's a new dance I know you can do, because it's in you and it's got to come out. Just lend me your ear and I'll tell you what it's all about. Just bend your knees, get down real low. Don't rush it, please, just do it slow. You do the shit. You do the shit. You do the shit. Now tell all your friends about it. I know they dig it too. They all look so happy once they're through. In the beginning it's hard for a while, yes, but in the end they wear that certain smile. You do the shit. You do the shit. You do the shit. Shit. Oh, play your shit, man. sooner or later you will do it too. You do the shit. You do the shit. You do the shit. You do the shit. You do the shit. Yeah, baby, you're looking good. Smelling good too. In the groove, things begin to move, right? Yeah, you do the shit. You do the shit. I could do the shit all night. You do the shit. You do the shit. From New York to San Francisco to Oklahoma City. That's all they really do. Un nuevo álbum, el de Ray Collins Hot Club, que tiene incluso algunas novedades como un instrumental casi funky y bueno, y algunos temas recurrentes en su discografía en referencia al alcohol, como este Drunk, estoy borracho. Son los Ray Collins Hot Club. Hey babe, why you looking this way? I guess I know what you are gonna say. I'm looking bad and looking sick as can be, but I will tell you exactly what is wrong with me. I am drunk, little missy, I'm drunk. Not just dizzy, I'm drunk. And just because I have the money to pay for all the drinks here today, I am drunk. I was busy getting drunk, little missy, I'm drunk. And just because I have the money to pay for all the drinks here today, yes, I had a drink and it felt so good that I said, that ain't the right time to stop. So I thought I'd linger and I'd order some more and let the next champagne bottle pop. Drunk, little missy, I'm drunk. Not just dizzy, I'm drunk. And just because I have the money to pay for all the drinks here today, I'm drunk. And it felt so good that I said, that ain't the right time to stop. So I thought I'd linger and I'd order some more and that next champagne bottle pop. Drunk, little missy, I'm drunk. I was busy getting drunk. And just because I have the money to pay for all the drinks here today, I'm drunk. I'm drunk. I was busy getting drunk. Just because I have the money to pay for all the drinks here today, I am drunk. Not just dizzy, I'm drunk. I was busy getting drunk. And just because I have the money to pay for all the drinks here today, I'm drunk. Precisamente en este disco, como escuchábamos en su single, aparece la colaboración de Little Lynn, una chica llamada en realidad Linnea Carter, que bueno, nacida en Estocolmo y que junto con otros 6 músicos ha montado una banda, pues bueno, de country, hillbilly, muy clásica, ciertamente. La verdad es que parece mentira que vengan de Suecia. Y en el 2009 editaron un primer y, que yo sepa, único LP, junto con los Lookout Boys. El disco se llamaba Sharp Shooting Gal y nos vamos a quedar con precisamente el tema que da título a él mismo. It's Little Lynn. I'll make you dance to the rhythm of the gun. Hold up to your hat when you see me come around. Look at gal, got your daddy hooked. Broke no sweater, just gave him a look. Be all mine in the count of 10. Lock that door if you want to see him again. Sharpshooter. Your mama raised you not to be, and just like the girls, the daddy's sneaking around to see. Steady on the trigger, got my aim set. Find me a man who doesn't know it yet. I haul him in just as fast as I can, 'cause he's a real gone washproof shopping man. Pues sí, cualquiera diría que vienen de la fría Suecia, los Little Lynn and the Lookout Boys. Y siguiendo en sonidos, pero bueno, digamos, populares de Estados Unidos, continuamos con una banda llamada los Dirt Daubers, que precisamente, pues bueno, han profundizado en este tipo de sonidos. Acaban, bueno, editaron en el 2011 su segundo disco, Wake Up Sinners, y con él vamos a comenzar. Entre otros, pues el cantante y el que toca el banjo es nuestro amigo el coronel, que se me acaba de escapar el nombre, J.D. Wilkes, que bueno, el que fuera, y no sé si seguirá siendo, cantante de los Legendary Six Shakers. Esto se llama Wayfaring Stranger, un tema precisamente tradicional que en alguna de sus mejores versiones la pues bueno, hizo el propio Johnny Cash, y en este caso, pues bueno, esta es la interpretación de los Dirt Daubers. No toil or danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. Said he'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going over. Parece ser que Wilkes, después de llevar casi 15 años con los legendarios Shake Shakers, hizo un documental precisamente eso, profundizando en el en la música sureña, llamado Seven Signs, siete signos, que de alguna manera también le animó a formar esta banda, este proyecto paralelo, que ahora creo que está casi más tiempo con ellos que con los Legendary, para buscar esos sonidos que al 100% por lo menos con los Legendary Six Shakers no podía explotar. Básicamente, son sonidos más acústicos. De hecho, en este segundo trabajo prácticamente están, él al banjo, al kazoo, a la armónica y incluso algún piano y algún otro instrumento. Luego está Mark Robertson, el contrabajista de los Legendary, al contrabajo. De hecho, se nota en esa manera tan tranquila, digamos, de alguna manera de tocarlo. Y la mujer de Wilkes, Jessica, si no recuerdo mal, Jessica Wilkes, a otro tipo de banjo, a la mandolina también. Y como en el caso del siguiente tema que nos ocupa, también cantando. De hecho, con el tiempo ha ocupado más espacio, suele cantar más temas incluso ella que el coronel Wilkes. Get Out of My Way se llama esto. Get out of my way. Trabajo editado además en su propio sello, Colonel Knowledge, y que como digo, es su segundo trabajo. Actualmente todavía, digamos que han ampliado un poco más su sonido y de hecho han cambiado bastante. Los últimos vídeos en los que se les puede ver, presentando algún tema nuevo y en directo, se han hecho con los servicios de un guitarrista llamado Rod Handalag o algo así, e incluso un batería, cosa que en los dos trabajos que tienen grabados de momento hay percusiones, pero lo que es una batería propiamente dicha, no. Pero vamos, que digamos que de alguna manera están cogiendo, sonando más a lo que podría ser un conjunto de rockabilly o de country al uso. Con lo cual, como digo, pues por ejemplo en el primer álbum, que es el que vamos a escuchar ahora, es totalmente lo contrario. Esto se llama Black Eyed Susie y es todavía más rústico que lo que acabamos de escuchar. 1, 2, 3, 4. Esto pertenece a su primer disco, que lo editaron en el 2009, llamado como el grupo de los Dirt Daubers, que debe de ser una especie de abejorro o de bicho así alado. Y bueno, y la formación aquí era, pues bueno, estaba la pareja Wilkes, que bueno, ellos son los que digamos que forman el núcleo principal. Pero al banjo y al contrabajo estaba un tal Lane Hendrickson, que precisamente pues en el último disco de los Legendary Six Shakers aparece tocando alguna que otra percusión, y que aparte toca también ese bajo. O sea, en realidad el bajo, no sé si habéis visto alguna vez o habéis oído a los Guadalupe Plata, cuyo bajista alterna entre un bajo normal, digamos, eléctrico, y lo que sería pues un palo clavado a un barreño de agua. A eso le pone una cuerda y hace que suene como, pues bueno, lo que estamos escuchando, que no es un contrabajo propiamente dicho, es lo, pues bueno, lo más básico que se podría conseguir para hacer que sonara como tal. Y luego, aparte de este, pues están otro matrimonio, los Barrier, Jamie y Katie, que pues también tocan diversos banjos, guitarras e incluso pues bueno, ese típico también sonido de la tabla de lavar que suelen utilizar estos tipos de grupos, digamos, que hacen pues bueno, old time music o bluegrass, por llamarlo de alguna manera. Nos vamos a quedar con otro tema. En el que, por cierto, también tienen otro pequeño, bueno, otro instrumento pues habitual en este tipo de temas, si no me equivoco, sí, que es la sierra. Una sierra, pues bueno, la que se utiliza para cortar leña y cosas así, pero sacándole sonido al curvarla, si no recuerdo mal. County of Graves se llama esto. Jesus Christ, Jesus, please hear the words I pray. Please gather him that swings a silver spade. Casey Diamond, Casey, blue veil across your face. The sun reads a writing on the granite of your grave. Hush now, be brave, it's only marble slabs and mud. sister Marlena, she never made a fuss. Then she sunk to the bottom of the old buying slough. Let her love out from the heaven through the early evening dusk. County of Gold, the county of gray, the tobacco floating in the fields of lumber waves. Only getting darker in this county of gray. This county of gray. There with carving knife in hand, reflex whipping in my eye. Them cotton balls get rotten like the plot that's in my mind. Poppin' tops and casket wood will surely turn the tide. Soldiers in the field, drummer boys must also die. Thus were the words of Pam Bailey to her son. Like Abraham and Isaac in the land of Moriah, the oaken grip of waybeams prevailed against no one. But the devil awaits the day when Bailey's life of lies is done. County of Grays, County of Grays, tobacco flowing in May fields of umber waves. And it's only getting darker in this county of Grays. It's only getting darker in this county of Grays. Sonido totalmente más rústico, desde luego, con, bueno, pues eso, con instrumentos clásicos de esta, bueno, utilizados en el bluegrass, y que incluso, bueno, en un momento dado, en todos los trabajos de los Legendary Six Shakers, siempre también había un pequeño hueco para temas con esta sonoridad, pero que, por desgracia, con el tiempo, y sobre todo con su último álbum, pues han ido perdiendo. Pero bueno, ahí estaban los Dirt Daubers, el nuevo proyecto paralelo de J.D. Wilkes. Y precisamente os comentaba que la pareja Barrier estaban en este, pues bueno, en este primer, bueno, en esta primera formación, y juntos tienen otro proyecto que se llaman The Pine Hill Haints. Y también, pues bueno, no tienen un sonido tan de las montañas, podríamos decir, como tienen estos Dirt Daubers, que por cierto, más o menos su punto donde se suelen reunir es Paducah, en Kentucky, que debe de ser un sitio pues bastante rural, sino que bueno, están más influenciados quizás por el folk. Vamos a ir escuchando un tema que se titula Catfish Angels. Well, I know you're hanging there for me. So tell me why. change. You know they can't hurt like you do. Oh, oh. You know they can't hurt like you do. Oh, oh, oh. You know they can't hurt like you do. The Pine Hill Haints se llama la banda. Estos en realidad, bueno, provienen de Alabama y, como digo, bueno, Jamie Barrier es su, bueno, su cantante, guitarrista, toca el banjo, y Katy Barrier, pues bueno, suele tocar la sierra, que os comentaba antes, y la, bueno, alguna guitarra o así también, y la tabla de lavar, que ya sabéis que, bueno, pues tiene un sonido también muy peculiar. Al igual que los Dirk Daubers que escuchábamos antes, tampoco tienen contrabajo, tienen pues el mismo, bueno, ese instrumento que os comento, que es un barreño dado la vuelta, con un palo, una cuerda, y bueno, con eso sacan el sonido. En concreto, en este grupo lo toca un tal Matt Bakula, y por último, tienen un percusionista que suele tocar pues bueno, con las escobillas, así, con un sonido que lo hace también como como más básico, que es Ben Rhine. Cuarteto que más o menos llevan pues más de 10 años, empezaron en el 2000, tienen unos cuantos LPs, y el que estamos escuchando ahora mismo es del 2007, un disco titulado Ghost Dance, y que de hecho, bueno, denominan la música que hacen como Ghost Music. Música de fantasmas, más o menos. Wake Up es este otro tema. Pine Hill Haints, con este, pues sí, sonido un poco fantasmagórico, y que concretamente en este tema, aparte de la sierra, también tocan pues el acordeón, que bueno, suele ser también habitual en el sur de los Estados Unidos, e incluso, bueno, pues Nueva Orleans, en el Cajún, suele ser un instrumento muy utilizado. Continuamos y vamos a volver a pegar otro salto al charco para volver a Estocolmo con una nueva banda, bueno, sí, bastante nueva de rockabilly, que se llaman los Lucky Ballets, las balas afortunadas, que recientemente, el año pasado, en septiembre, si no recuerdo mal, editaban su primer trabajo después de haber sacado pues un single y un EP largo, digamos. Pues se han estrenado con este Dead Man's Shoes, los zapatos de un hombre muerto, un disco que tiene temas como este Heavy Load. Que bueno, ellos denominan lo que hacen Wild and Dark Western Rock and Roll, y que bueno, también tienen un toque bastante más luminoso que la banda que escuchábamos antes, pero bueno, también tienen versiones, por ejemplo el Ghost Riders in the Sky, que pues bueno, que lo hacen bastante, bastante elegantemente, y la verdad es que es un disco que por un lado, pues bueno, es rockabilly básicamente, puro y duro, pero que también tiene su lado un poco comercial. De hecho, en su país, por lo menos, deben de ser bastante, pues, bastante populares, casi. Han debido de ganar algún concurso y demás. Pero vamos, desde luego el disco no se le puede poner muchas pegas. La voz característica de su cantante también, por cierto, como en este single que se titula Fire Below, son los Lucky Ballets. Fire down below. disco además en el cual tienen, pues bueno, como el saxo que escuchábamos en este tema y alguna que otra colaboración. Y por cierto, que antes he dicho que eran de Estocolmo, pero no, eran, perdón, de Oslo, son noruegos. Y como digo, debutan con este LP. En este caso, como digo, tienen también una armónica invitada, Tore Berechki la toca y suena así. Tipsy Lou se llama este tema que vamos a oír ya. Lucky Ballet con el LP Dead Man's Beat. Y por último, ya llegando al final del programa, dentro de bueno de los pocos conciertos a, bueno, en mi opinión, vamos, evidentemente, a comentar, pues bueno, estaría el de, bueno, la nueva visita de los Flesstones, que en este caso, como no, van a volver a tocar al de Bukowski, Y, o sea, van a volver, vamos, que tocan en Lubkowski, que, pero vamos, que me refiero últimamente casi todos los conciertos que, bueno, hay muchos que suenan, que tocan allí. Pues bueno, tocarán este domingo 20 de enero a las 8 de la noche, ya sabéis, que son conciertos tempranos. Y nada, con los Flestones nos abandonamos. Keith Strange y Peter Zaremba, que siguen dándolo todo en sus directos. Y la verdad es que en un local tan pequeñín como el de Bukowski puede ser una auténtica fiesta. Nos quedamos con este instrumental, solución número 2, que aparece en su último álbum, el Broken Sound Solution.